ahí, estamos casi pisando, ¿sí? Esa alfombra, que es la alfombra de la segunda parte del año, ¿sí? Mes 6, estamos ahí nomás, de la mitad de año. Lo veníamos anunciando y ya estamos, ¿sí? O sea que a partir de ahora uno tiene que pensar qué va a ser tal vez la segunda mitad del año 2012, porque la primera parte ya pasó. Y como eso a nivel estructural, pero lo que siempre hacemos, como para entrar un poquito en clima, en esto que es acercamientos nocturnos, acá como siempre, ¿dónde va a ser? Enciclopedradio.com.ar. Que esto ya lo dijimos, estamos entre las 10 radios más escuchadas por internet, según un estudio de Graciela Romer, que ya lo vamos a dar a conocer, cuando por supuesto estén oficialmente, ¿sí? Gracias, muchas gracias a Sebastián Romer, que me acercó el boceto preliminar de lo que están haciendo. Están haciendo un laburo muy intenso, con todo lo que tiene que ver con no solamente con las radios online, sino con todo lo, las páginas más visitadas, los blogs, ¿sí? Gracias, gracias Sebastián y por supuesto gracias Graciela, ¿sí? Y llega un momento de, así como llegamos a la primera mitad del año, ¿sí? Donde, a ver, hicimos lo que pudimos, tal vez queremos más, es la oportunidad. Y llega este momento, ya pasada la medianoche, donde, ¿qué es lo que va, qué es lo que pretendés hacer ahora? Ya todo lo que te pasó en el día ya fue suficiente, ¿no? Por lo bueno y por lo malo, ¿no? Subjetivamente hablando. Si tu trabajo te gusta, ¿qué vas a seguir trabajando? No lo puedes dejar para mañana, ¿eh? Que te vas a atosigar. Tus neuronas no te van a funcionar. Y además que, inclusive para que te salgan mejor las cosas, es un momento de descanso. De ocuparte un poco de vos, de quien tenés al lado, tal vez. Llegaste a tu casa después de todo, qué sé yo, por ahí de 15 horas fuera de tu casa. Porque ocurre en los centros urbanos, como Buenos Aires. De paso, quiero dedicarle a este programa a las Natalias, podríamos decirles, a fieles oyentes, a Natalia Labat, la fiel oyente, a Natalia Doleri, que bueno, sigue con algunos problemitas, pero que vamos con mucha fuerza ahí, vamos a conseguir eso que estamos buscando. Y a Natalia Pacheco, otra oyente. Por eso digo las Natalias, que no se conocen entre sí, pero a través de este programa se acercan, como muchos de ustedes se pueden acercar. También al Tero, fiel oyente, así como Martín de Córdoba, y a todo Córdoba, La Falda, que nos escuchan muchísimo La Falda, nos escuchan en Mendoza, en el sur, en Ushuaia, sobre todo, en Santa Cruz, distintas provincias. También nos han llegado algunos mails de Santa Fe. Y por supuesto vamos a extenderlo a todas las provincias, a las 24 provincias que tenemos en la República Argentina. Y por supuesto a Uruguay. Nos escuchan mucho, nos han mandado muchos mensajes desde Colonia en la semana. De Montevideo. También desde Paraguay. En Chile. Esto es lo interesante de internet. Nos pueden escuchar de todos lados. Y más una radio online. Donde solamente tienen esa herramienta de escucharnos por por tu máquina, por tu celular o telefonía móvil, como quieras llamarle. Y eso es fabuloso, fabuloso que se sigan sumando. Gracias a todos. Esta semana hemos sumado, ¿sí?, una cantidad de personas a nuestra fanpage en Facebook que estamos sorprendidísimos, ¿sí? De pasar a tener, creo que teníamos 80 me gustas, estamos ya casi superando los 100 en menos de una semana, ¿sí? Como ha habido una avalancha de me gustas que se han como adscripto a nuestra página, que enseguida se las vamos a decir. Así que bueno, desde ya, gracias. Y bueno, como te decía, ¿por qué? ¿Por qué Acercamientos tiene ese toque? Toque divagante, toque de tomar, de imaginarte esa otra dimensión. Porque nosotros acá nos pegamos un viaje. Somos Neil Armstrong y... ¿Cuál es el convenio de Neil Armstrong en el viaje de ahí? Cuando supuestamente pisaron la luna. No recuerdo. Aldrin. ¿Puede ser? Sí. La que hablas... Aldrin y... Ahora le pregunto a Google. La que habla es Salomé Sanzi, ¿sí? Y por supuesto, el que titila, el que controla... El que controla y el que acomoda los micrófonos, el tipo que le ha pasado tan bien la semana pasada, que fue su cumpleaños, que insolentemente tiene 19 años, cumplió, que es nuestro operador Agustín, que vaya a ser, alguna vez le vas a preguntar cómo le pasó, seguramente, porque tenía un itinerario el miércoles pasado, sí, porque el jueves pasado, que cumplió años hace una semana. Así que tenemos un itinerario bastante interesante y después es un fin de semana largo. Así que ni quiero imaginarme cómo la pasó. Seguramente que tan bien como lo hacemos acá. Con momentos de relajo, con momentos para uno. Con momentos de decir, bueno, a ver, ya está. Si en este momento te tomaste el trabajo de sentarte, como dirían los españoles, al ordenador... Como dirían los colombianos. Pues me he sentado a la máquina. ¿Sí? O los mexicanos. Que nos escuchan desde Puebla. Dedicado también a Pamela Olmos en Puebla. En México. Bueno, a ver, ¿cuántas ventanas tenés abiertas o tienes abiertas? ¿Cuántas ventanas de Windows 7 tenés abiertas? ¿Cuántas casillas de correo electrónico tenés abiertas? ¿Cuántas páginas? Bah. ¿Cuántas corresponden a cosas que no chequeaste, cosas que no viste? Pues ya está. Si lo puedes hacer mañana, ya está. Mirá reloj. Asómate. En Buenos Aires tenemos un cielo estrelladísimo. Después de mucho tiempo sin que tuvimos niebla durante 13 días. ¿Cómo está? ¿Dónde estás vos? Mirá la luna. ¿No? Y estás en la computadora. Mirá quién tenés al lado. ¿Te vas a poner a hacer cuestiones que no se vinculen al goce, al acercarse humanamente a un otro? Basta. ¿Qué somos? ¿Máquinas? ¿Somos engranajes? No, tenemos que parar un poquito. Esa es la idea de Acercamientos Nocturnos. ¿Te acordás de ese vino que tenías guardado? ¿De ese coñacito? Ese momento que... Es para vos y ese silencio de la noche empieza y de repente te das ese gustito y de repente, ¿qué te sucede? De a poquito y lo sacas. Mira qué sucede. Ah, este momento. Destapaste. E invitas al otro. Invitas al otro con tu mejor copa. Ahí está. Va cayendo. Una de las mejores bebidas que tenemos, el vino. En todo el mundo. El vino es... Lo tomaban los dioses. Los dioses griegos. Romanos. ¿Qué tomaban? Vino. ¿Sí? Algunos dicen la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿No los quieren? ¿Eh? Miren cómo se escucha. Es tu momento este. Tal vez no tomas alcohol. Uno, ¿qué bebida elegís? ¿O qué momento elegís? ¿Qué cuestión? ¿Sí? Porque es tuyo este momento, ¿eh? Nosotros te vamos poniendo en clima como para que... ¿Sí? 2 horas, hasta las 2 de la mañana, ¿hacemos un trato? Es tuyo. 2 de la mañana, con tu pareja, con tu amante, con quien sea. Y es más, ¿qué estás solo? ¿Estás sola? Bueno. Y mira si a través de acercamientos nocturnos, a través de... Sí, de un portal de internet que es radio, que es cicloperradio.com.ar. Por ejemplo, a través de una sección como es la que tenemos, que es simplemente relaciones. O a través de los mensajes que nos puedas mandar participando de la consigna que ahora te voy a decir. Esta charla de café que te invitamos a charlarlo. Pero nosotros no somos eminencias. Ojo, todo esto suena como si fuese, no sé, un programa de retiro espiritual. Somos una especie de país. No. Ya hay bastante de eso. Hay bastante chanta de todo esto. Sobre todo acá en Argentina está como una moda de los pais, de todo eso. Lamentablemente algunos tienen papiros para ser pais o ser maestros espirituales. Otros, e insisto, lamentablemente la mayoría no los tiene. Bueno, no, nosotros no somos pais ni nada por el estilo. Somos como vos. Somos personas que queremos estar, sentirnos bien y tomarnos momentos para nosotros y sentirnos humanos, simplemente humanos, y hablar de temas cotidianos, humanos. Porque si no, ¿qué nos queda? ¿Qué? ¿Leer los diarios todo el tiempo? ¿Prender los canales de televisión de noticias? ¿E inundarnos todo el tiempo con información que se repite las 24 horas? Porque acá en Argentina, digo para los que no residen acá, acá tenemos una particularidad. Lo que uno ve en un canal de aire, lo ve en el canal de cable. Y si no lo ve ni por cable ni por aire, lo lee en el mismo portal de esa señal de noticias en internet. La misma noticia. Lo cual es un absurdo total. ¿Sí? Porque te tritura en la cabeza. ¿Cómo no querés llegar a esta hora, pero con media neurona? Vamos a reactivar esa neurona de sensibilidad. Esa que tenés. ¿Sí? Para lo que se te antoje, para que lo que se te cante, como decís acá, para que lo... No sé. Volá. Despegá. Somos nosotros, vos y yo. En este caso yo, porque estoy hablando. Sí, pero... Y voy a decir nosotros porque está Salomé, que mete bocadillo, ¿eh? No está esta productora ejecutiva y comercial, porque está Agustín. ¿Eh? Hoy también tenemos las autoridades de la radio. ¿Eh? Así que hoy nos tenemos que portar más bien que nunca, ¿eh? Así que te propusimos hoy, como te proponemos desde febrero, ¿sí? Porque hoy es nuestro programa número 18, estamos acercándonos al número 20 dentro de poco. Y hoy vamos a hacer algo tan simple que puede parecer complejo. Hoy, a través de todas las vías de comunicación, te vamos a proponer lo siguiente. ¿Vieron la canción? ¿Escucharon la canción de Celia Cruz? Que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bueno, esa canción que la hemos escuchado todos, la gran Celia, sobre todo los americanos, bueno, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de las sorpresas. Por ende, lo que te invitamos a que a través de Facebook, Twitter, nuestro correo electrónico, el chat de la radio, nos cuentes. Y hoy tenemos para regalar vinos. Tenemos para regalar entradas. Tenemos una... Hoy si participan, además de charlar, porque lo lindo es charlar entre nosotros, que es lo mejor, encima se llevan cosas, materiales. No sé si son tan... Bueno, tal vez si son... Ah, me llevo un vino. Pero el vino que quieras. Ojo. Y entradas, espectáculos, sobre todo, quédense escuchando hoy Arte Ya, que es nuestra sección. Después, hoy, el programa de hoy, yo no voy a decir más nada. Simplemente quédense escuchando porque el Arte Ya de hoy es muy distinto al que tuvimos. Los que vienen escuchando es muy distinto, ¿eh? Hoy tenemos un artista que recuerden su nombre. Porque tal vez no la conocen, algunos sí. Pero quienes no la conocen, recuerden su nombre. Así que, si querés cerrar la ventana de siglopradio.com.ar, hacerlo después de la una, ¿eh? O después de la una y media. Porque si no te vas a perder de un artista... Y te vas a perder de participar en la consigna, que es... ¿Cuál fue, hasta este momento de tu vida, tengas los años que tengas, cuál fue la mejor sorpresa que recibiste en tu vida? ¿Y cuál fue la peor que recibiste? Porque para sorprenderte, estamos todos. ¿Te gustan las sorpresas? Empecemos por ahí. Si te gustan, comentanos si te gustan las sorpresas. Ahora, que están. Están las que te sorprendieron y decís, che, no me lo esperaba esto. No, en serio, ¿esto es para mí? Pero no, es mucho esto. Nah, me estás jodiendo. O un llamado telefónico que te diga, mira, ¿sabes que te quiero contar esto? Por ejemplo, ¿no? Vamos a sacar en dos ejemplos comunes. Una linda sorpresa es... ¿Sabes qué? Lo hablé. ¿Qué hablaste? Lo hablé. ¿Qué hablaste? A partir de mañana... ¿Sabes qué? A partir de mañana... 20% más para vos. ¿Qué? Sí. ¿Lo que pediste hace 5 años? ¿El aumento ese? Sí. No. Mañana ya lo tenés depositado. Ya está en la cuenta, andá. Meté la tarjeta en el cajero automático que ya lo tenés depositado. ¿Ya está depositado mi plata? ¿Pero cómo? Yo pensé que la había perdido, ¿no? Que no estaba más. Por ejemplo. O... La... Una sorpresa de, por ejemplo, un llamado. Hola, ¿está Salomé? ¿Está Sergio? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hola, Ser, ¿cómo estás? No, nada, yo... ¿Cómo? ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien, por supuesto, sí. Acá estoy, nada. Cuando haciendo radio un poco de todo. No, bueno, nada, quería que nos juntemos un poquito. Ah, sí, es cierto, hace mucho que no nos vemos. No, porque te acordás, ¿no? De... Bueno, la pasamos re bien en esa noche, ¿no? ¿Te acordás, no? De cuando estuvimos juntos, o sea... Bueno, es que... Nada, que... Qué sé yo, no me di cuenta, pero Creo que estoy embarazada. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Acá Salomé, por ejemplo, se tomó un trago, ¿no? Así que bueno, así estamos. Puedes contarnos la mejor sorpresa que recibiste y la peor, esa que te atragantaste, ¿sí? Por Facebook. Puedes entrar y buscarnos como Acercamientos Nocturnos, ¿sí? En nuestra fanpage, sí, que cada vez se agregan más. Estamos en Twitter, a full, @acercanocturnos. Esa es nuestra cuenta de Twitter, ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Y, por supuesto, está el chat, que a ustedes les gusta mucho, el chat de cicloperradios.com.ar, que nos, se ponen un nombre de un usuario y nos ponen un comentario, ¿sí? Abajo de todo, en la página, van a ver que hay un chat, y ahí ponen el nombre que ustedes quieran y ponen el comentario sobre la consigna, ¿eh? Y si en este programa tenemos, y si hacemos algo, es respetarnos. Y qué mejor que, qué mejor careta que empezar con la más grande del soul. Y sí, desde los años 60, ella es Aretha Franklin. Así comenzamos. Sí, sí, sí, con Aretha. Dice respect a las 12:30. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bien, qué lindo empezar con Aretha, ¿sí? Qué lindo empezar con Aretha Franklin, porque el sol nos pone un poquito. Y Aretha fue mi inspiración de, sobre todo de alguien que acá tenemos como nuestra, es nuestra madrina desde el cielo, que es Amy Winehouse. Para todos los que les gusta Amy, ¿sí? Pueden hacerlo. Recuerden que la consigna de hoy, para los que recién se enganchan, es... Acá en Acercamientos Nocturnos, en cicloperradio.com.ar, es... ¿Cuál fue la mejor sorpresa? La sorpresa esa que te impactó, que te marcó. La mejor que recibiste, en toda tu vida, hasta ahora. ¿Cuál fue? ¿Sí? No sé, desde el nacimiento de un hijo, desde un laburo, un trabajo, digo, ¿no? Porque el laburo para otros lados es otra cosa. Algo que, no sé, que no, realmente no lo esperabas. ¿Sí? Decís, bueno, me salió, no lo puedo creer. No lo puedo creer que esto me pase a mí. Pero, ¿es en serio que me pasa a mí? O sea, ¿se están dirigiendo a mí? Esa cosa que decís, bueno, no, que no te terminás de convencer. ¿No te pasó? No, que decís, no, debe ser una joda esto. Bueno, y lo contrario. También queremos que nos cuenten. ¿Cuál fue la peor que recibiste? ¿Sí? La peor sorpresa que te quería traer. Que te quería tragar la tierra. ¿Sí? Esa que decís. Esta no es una grata sorpresa. Esta en realidad fue. Más que una sorpresa, fue un notición y que no me. ¿Dónde me meto ahora, no? O sea, ¿qué hago con este paquete? ¿Sí? Muy bien. Tienen el Facebook. Ese es el Twitter. Nuestro Twitter es Acerca Nocturnos. Pero si ustedes quieren entrar en Facebook, es Acercamientos Nocturnos. Nos buscan como la página oficial nuestra, ¿sí? Después tenemos ac.nocturnos@gmail.com. Es nuestro email. Y el chat de la radio, de cicloperradio.com.ar, ponen un usuario y ponen el mensaje. Todos los que participen de la consigna hoy, sea por la vida que sea, ¿sí? Participan hoy, se llevan al final del programa un vino, el que ustedes quieran, el que elijan, y se llevan entradas para Improvisados, el espectáculo de Gabriel Gávila, se llevan entradas para Posparto, la obra de Celeste García Satur junto a Victoria Oneto y Laura Ascurra, aquí en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, en el Tinglado, que ya lo hemos promocionado la vez pasada. Y alguna que otra sorpresita más puede ocurrir a lo largo del programa. ¿Sí? Todos los que escriban, ¿sí? ¿Hasta quién te dice te llevas algo más? ¿Sí? Pero tienen que escribir o por el chat interno de la radio y participar de la consigna, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál fue la mejor sorpresa que recibiste y la peor? ¿Sí? Y tienen más chances los que tuiteen. Los que pongan en arroba Acerca Nocturnos y pongan algo en 140 caracteres firme, contundente. Y aún más chances tienen los que posteen algo en el Facebook. Esos prácticamente ya tienen el vino en sus manos, las entradas en sus manos. ¿Sí? Bien, entramos a una de las secciones que más nos gusta. Que al principio, cuando la sacamos, no le teníamos tanta fe. Que es Arte Ya. Y Arte Ya tiene esa particularidad que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, hasta hoy, nos ha dado muchas satisfacciones. Porque todos los que estamos en el circuito no tan masivo, es decir, que no somos personas conocidas o que tenemos alta llegada, por decirlo de una manera, queremos mostrar lo que hacemos. Desde nosotros que estamos acá haciendo un programa de radio, hasta tal vez un actor, una actriz, un pintor, un escultor, y quiere mostrar lo que hace para que haya un público que pueda subjetivamente opinar. Como toda opinión que es subjetiva, valga la redundancia, sobre esa obra o sobre esa ese arte que uno hace y que le dedica mucho tiempo a eso. Porque un artista sin la devolución del público no se queda con un vacío importante. Y lamentablemente, quienes tienen difusión, por lo menos en Argentina, y nos gustaría que... ¿Saben qué? Nos gustaría que... nos, a mí, por lo menos particularmente, me gustaría que... me contasen si en otros países sucede igual que acá en Argentina. Porque acá en Argentina, el tipo que pone... el que tiene plata y puede pagar una buena publicidad, ya sea en medios de alto alcance, en gráfica, en las radios más escuchadas o en los canales de televisión más vistos o en las páginas más visitadas, que todo se cobra, por supuesto. Esa persona seguramente va a tener público asegurado porque tanto que se repitió el mensaje y la publicidad, y bueno, la van a ir a ver por simple curiosidad, ¿no? Es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con el artista? Sobre todo los que acá hemos sacado infinidad de actores y actrices que tienen, es más, que son autores, directores, ¿sí? Hemos sacado cantantes, hemos sacado, inclusive vamos a sacar escritores en algún momento. ¿Qué pasa con esas personas que por ahí no tienen, lo han hecho pulmón? Mismo nosotros, que no somos una gran producción, ¿sí? Y todo lo que hacemos, lo hacemos, los oyentes, ustedes, que nos ponen un me gusta en el Facebook, que nos escriben a ac.nocturnos@gmail.com, que a nuestras diferentes secciones, simplemente relaciones, intimidades, acá, arte, ya, lo hacen de boca en boca, porque nosotros no tenemos un presupuesto para poner un banner en alguna página grande de internet o en una publicidad gráfica en el medio acá en Buenos Aires del Obelisco. No tenemos esa plata, ¿sí? O afiches por toda la ciudad, o ir por el mundo haciendo giras y presentando nuestro programa, ¿sí? O haciendo charlas de lo que hacemos. Todavía no tenemos eso. Entonces, todo lo que conseguimos es pura y exclusivamente del boca a boca. Y los artistas, te digo, en diferentes disciplinas, escultores, actores, cantantes, compositores, conductores, que están en esta onda de poder trascender con lo que hacen, se forma como una especie de comunidad solidaria de decir, bueno, entre nosotros ayudémonos, ¿sí? Entre nosotros ayudémonos y salgamos, ¿sí? Bueno, hoy estamos intentando comunicarnos y no podemos por ahora porque estaba siendo entrevistada por otro medio, ¿sí? Habíamos anunciado que iba a salir Connie Uriarte, que es una cantante de la hostia, que por ahí, ¿sí? Vamos a esperar un ratito porque está en este momento siendo entrevistada por por otro medio, ¿sí? Porque está por lanzar justamente, ahora cuando la escuchen, ¿sí? Realmente la van a yo creo que se van a encandilar, porque, y por eso estiré, ¿sí? Porque yo cuando me llegó su material, que me ayudó a mi casilla personal, yo le comenté a Salomé, digo, a esta chica yo no puedo creer que no tenga difusión. No, realmente no puedo creer. Es más, no hemos puesto ningún tema de ella, porque ella es cantautora, actriz. Es decir, ya la vamos a presentar bien, ¿sí? Es escritora, poetisa. Es decir, tiene una infinidad de disciplinas en su haber que que lo hace interesante. Vamos a ver, está hablando con otro medio en este momento porque está promocionando juntamente su disco. Vamos a ver si la podemos sacar hoy, ¿sí? Pero si no, bueno, si no es hoy, la sacaremos el programa que viene. Pero la idea era justamente antes de que ella saque su primer disco, después de muchos años, de poder tenerla acá en Acercamientos Nocturnos. ¿Recordamos la consigna? Sí, que ¿cuál fue tu mejor sorpresa que recibiste y cuál fue la peor? ¿Sí? Entrá en Facebook, nos encontrás como Acercamientos Nocturnos. Si entrás en Twitter, arroba Acerca Nocturnos. Por supuesto, está el chat de la radio, ¿sí? En ciclohiperradio.com.ar abajo. Te pones un nombre de usuario cualquiera. No importa que sea tu nombre real o no. ¿Sí? Y tu mensaje. Recuerden que participan por un vino, el que quieran, por entradas para posparto, por entradas para improvisados. ¿Y quién te dice para el estreno, si hoy la sacamos, a Connie Uriarte? No, pará. Tenés mucha más chance si nos llamas por teléfono. Al 5272-8799, si salís al aire, bueno. Prácticamente tenés asegurado las entradas seguro. El que llama tiene las entradas seguro y ya se ganó todo, El que llama se ganó todo. Y después, por ahí, los otros que participan también, pero van a sorteo. El que llama ni va a sorteo, ¿sí? Y además pueden entrar a nuestro blog, que es www.acercamientosnocturnos.blogspot.com, y también comentarnos lo que quieran. Siendo, sí, un poco creerlo, 1:45 de la mañana, o sea 45 minutos ya desde del último día de mayo. Casi ahí estamos pisando la segunda mitad del año. Y justamente vamos a saltear el tema de Connie, porque vamos a un tema de Connie. Y vamos a saltar un tema, vamos a hablar a lo nacional, ¿sí? Porque esta radio tiene una impronta nacional que nos gusta. Y si hay un artista que convoca a rockeros, a gente del pop, a gente de todo, ya es casi un incuestionable. Él se llama Vicentico. Y justamente le hace honor a este programa, porque nos invita a pasar solo un momento en Acercamientos Nocturnos. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, ya llegará. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber. Public Enemy calls me. Me, who gave him this public, all wrapped up with a fancy boy. Sigloperradio.com.ar. Sound. La B más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Sigloperradio. Secretos. Una palabra que circula por nuestras mentes a diario. Esa cuestión profunda que la tenemos en nuestro pecho y no la podemos decir. Tal vez este sea el momento. Intimidades. Hoy puede ser el momento de quebrar esa barrera. ¿Te animás? Muy bien. Sí, bueno, vamos a aclarar, ¿sí? A la 1 y 10, 1 y cuarto, sale Arte Ya, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, ¿sí? Que estaba hablando con otro medio. Así que. Porque. Y Connie, recuerden este nombre, ¿eh? Connie Uriarte. ¿Sí? Porque está hablando con distintos medios, ¿eh? Por eso se atrasó un poquito y bueno, cosas que pasan, ¿eh? El vivo es así, chicos. Esto para los estudiantes de periodismo de radio, hay que saber estirar las cosas. Este clima de esta canción de Tears for Fears se llama Woman in Change. A esta hora nos hace entrar en un mundo distinto. Esta mujer en cambios, como contaba la gente de Tears for Fears allá por los 80, tiene que ver con esta sección que la debíamos desde el 13 de mayo y pedimos perdón por eso, y le pedimos perdón a Agustín Braqui, quien nos envió a ac.nocturnos@gmail.com un mail. No sé si está en extenso, pero muy punzante, muy firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque intimidades es eso. Intimidades, la palabra misma lo dice. Es contar algo tuyo que tenés ganas de que no solamente se enteren. A ver, que se enteren de una manera distinta, porque podrías escribir un blog. Hoy en día que estamos en el día de los que cualquiera se puede hacer una página de internet, un blogspot, una cuenta en Facebook, en Twitter, como nosotros nos hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero nosotros acá tenemos una, a ver, un plus más de comentarlo en radio, sabiendo que nos están escuchando muchísimas personas en este momento, que no las podemos medir en este momento quiénes nos están escuchando. Tal vez puede ser esa persona que crees que no te escuche, o que querés que te escuche, de algo tuyo que querías largarlo y buah, no te animás a decirlo vos. Y entonces nos escribís a nosotros y en mi voz yo lo comento. A ver, pausa en esto, ¿sí? Sería muy más que interesante que vos al aire lo dijeses y contases tu intimidad. Nos llamases al 5272-8799 y nos dijeses vos lo que te pasa. Esa, una intimidad puede ser desde algo que parece estúpido hasta algo muy profundo. Siempre el ejemplo que di es una intimidad mía, que a algunos les parece estúpido, pero yo cuando inauguré esta sección dije, voy a contar una intimidad mía que nadie los, no sé si alguien lo sabía o a alguien le importa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy un hombre que cuando voy al baño hago pis sentado. ¿Sí? Soy uno de los tipos que hace pis. Sí, sí, hago pis sentado. ¿Sí? Salvo que haya mejitorio, pero si hay un inodoro, hago pis sentado. O sea, bajo la tapa, en vez de subir la tapa del inodoro, la bajo como si fuese una mujer. Ahora, eso no sé si me hacen. Algunos dicen, ah, el machismo, diría, pero qué pedazo de trolo. O qué. No. Bueno, el machismo diría. El machismo dice que sí, Salomé, sí. El machismo dice que sí. No. Me mira con qué, sí. Le voy a decir, ¿cómo se pis sentado? Bueno. Siento y. Para mí es más prolijo. Porque si yo no hago pis sentado, corro el riesgo de, por ejemplo, algo que me molesta mucho, sobre todo a las mujeres, que tienen que sentarse casi obligadamente, ¿sí? En una tapa mojada, con pis de otro. Y que les molesta muchísimo, y que tienen razón. Y no se olvida de bajar la tapa. Y claro, el hombre que hizo pis de parado no subió la tapa. Entonces, claro. Bueno, yo soy de esos que no, conmigo no va a tener ese problema. Bueno, desde eso hasta contar una intimidad muy profunda de ustedes. Para eso, o sea, decir, no sé, quiero decirte que te estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo, desde que te conocí, o estoy, no sé, siempre he dicho que he sido heterosexual y en realidad nunca lo fui, o, es decir, muchas cuestiones que son muy íntimas tuyas y que tenés ganas, como se dice ahora, de salir del closet con diferentes cuestiones, no con algo previsible, ¿sí? Intimidades, ¿sí? Se basa en que nos escriban a nuestra casilla de correo, que es ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com. O por supuesto, si ustedes quieren que se enteren a través del Facebook, pueden hacerlo buscándonos en nuestra fanpage, que es Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? Pero mejor por mail, ¿sí? Así se pueden extender bien, ¿sí? Y es el caso de Agustín Braqui. Y estoy viendo qué cantidad de mensajes que están llegando, ¿no? Por la consigna. ¿Es para la consigna de las sorpresas? ¿La mejor y la peor sorpresa? Ay, sí. ¿Sí? Tenemos de la consigna, ¿sí? Sí. Ahora lo vamos a leer, enseguida. Dice, hola. Sí, a ver. En este momento, ahí está. Ya se viene. Nuevamente la parte 2 de Arte Ya, ¿eh? Pero seguimos con intimidades. Perdón la desprolijidad, pero es en vivo. ¿Qué quieren? Somos humanos, ¿eh? Bueno. Hola, mi nombre es Agustín Braqui. Y los escucho desde hace un mes desde mi provincia natal, que es Santa Fe. Más precisamente, Santa Fe Capital. Gracias a una amiga de Buenos Aires, me enganché con Cíclope Radio. Se enganchó con la radio primero, no con el programa. Y sobre todo, con el programa de ustedes, dado que me parece un programa nocturno que propone variedad, relajo y buena vibra, sin frivolidad, lo cual hoy en día es difícil encontrar en radios más grandes de aire, y ni pensar en la tele, que acabo de venderla porque la detesto, pone, jejeje. Mi vida es bastante rutinaria, ya que soy radiólogo y todos los días son bastante parecidos. Tal vez eso me llevó a redescubrirme en estas últimas vacaciones, donde por consejo de un amigo fui a un lugar de retiro, de esos retiros espirituales, en las afueras de la provincia de Córdoba. Y me animé a salir de mi encierro de prejuicios y por fin a aceptar lo que soy y lo que me gusta. En este caso, confesar que en realidad nunca me gustaron las mujeres. Me he juntado con una mujer a la que quise como una amiga. No como un amante o concubina, a pesar de que tuve relaciones sexuales con ella. Desde chico, mis miradas curiosas y un tanto seductoras se iban en desmedro de los hombres. Y por la mirada inquisidora de mi madre, dado que mi padre murió de chico, nunca, pero nunca pude decir nada. Pero hace poco, y después de ese retiro, y de haber conocido a Emanuel en un boliche gay, lo quiero decir a viva voz, y qué mejor en un medio de comunicación. Me gustan los hombres y amo a Emanuel Quiroga, con quien estoy saliendo hace 7 meses y estoy muy feliz de ello. Caramba, ¿eh? O sea, esto lo dice con letra mayúscula, quiero aclararles. Y sigue con letra mayúscula. Ojalá que esto sirva para que dejemos los y las argentinas de mirar raro a quienes elegimos otra cosa y poder besarnos y caminar de la mano con quienes con quien elegimos acostarnos. Con quien elegimos compartir momentos, sentimientos, etc. Y sin sentirnos culpables por no ser, entre comillas, normales, palabra que me parece nefasta. Los vamos a estar escuchando junto con Emma. Gracias y sigan así, desprejuiciados. Besos, Agustín. Bueno, está todo dicho. Yo creo que no hay más nada que agregar, ¿sí? Agustín, gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Y con nosotros, digo, con nosotros que estamos acá y con todos los que en este momento están escuchando, acercamientos nocturnos, ¿sí? A través de cicloperradio.com.ar, que esta posibilidad en intimidades nos los da. ¿Sabes qué, Agustín? Te voy a marear un poquito. Poneme un separador de la radio, ¿tenés alguno por ahí? Sí, ¿no? Y vamos a hacer algunos mensajes, ¿sí? Antes de ir al tema, porque están escribiendo y mucho. Dale. Cíclope Batman, el rayo que anuncia la tormenta sonora. Sí. A través de internet online, las 24 horas. Está sonando Cíclope Radio. We'll be right back. Muy bien, y seguimos en acercamientos nocturnos. 1:04 de la mañana ya de este jueves 31 de mayo. Y están... Che, gracias, Nuevamente han vuelto oyentes. Les quiero dedicar también el programa a Elba, nuestra oyente reina de 73 años que nos está escuchando. Y también a Federico Bocio, que es nuestro oyente fiel de por Twitter. Twitter. Sí. Sí, sí, sí. Y Federico Bocio dijo presente. Desde @Federico_Bocio. ¿Sí? Bueno, Federico, te ganaste un vino, viejo. Te ganaste un vino porque y les dijimos, el que escribe, nos escribe a Twitter en @cercanocturnos, automáticamente se lo gana. Y es más, el que llama al 5272-8799 se lleva todo. El vino, las entradas para posparto, las entradas para improvisados con Gabriel Gávila. Y también se lleva entradas para ir a ver, que ya la vamos a presentar en el siguiente bloque, a Connie Uriarte. Así que, miren si no hay motivos para llamar a esta radio. ¿Qué estás dormido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre, güey? ¿Qué te ocurre? Pues que... ¿No seas cabrón? ¿No mames? ¿Cómo no vas a llamar? Bueno, ¿cómo no vas a levantar el tubo? ¿Desde tu telefonía móvil, cabrón? No es un programa mexicano, es argentino, ¿eh? Hay gente que se cuela. Hay gente que va a intervenir en este programa, ¿sí? Bien, cuanto más... Le mando un saludo. Fue el cumpleaños de mi coach... Dani de Álzaga, de doblaje. Así que se lo dedico también al programa, ¿eh? Y a la gran Mariela Álvarez, que me tiene una paciencia. Bien, nos han escrito por la consigna, ¿sí? Por el chat interno de cicloperradio.com.ar. Martín de Córdoba. Martín, te extrañamos, Martincito. A ver, ¿qué puso Martín? Dice, clasificó Boca a las semifinales de la Copa Argentina. Bien, Martín, lo supimos, es cierto, acá en Argentina. Y Talleres. Talleres es que en el torneo argentino, ¿no? Debe ser por Talleres, ¿dónde está? Talleres de Córdoba. En el argentino A. ¿Sí? Y ahora a escuchar acercamientos nocturnos. Hoy no puedo pedir más. ¿Qué más puedo pedir? Dice Martín. Che, esto es un fenómeno, Martín, gracias, Pero. Contestanos las sorpresas, escribinos, Martín. ¿Cuál fue tu mejor sorpresa? Esa la que te impactó. Dijiste, wow. Che, se pasaron con esto, Y la peor de todas. ¿Sí? El Tero volvió. Volvió el Tero, dice Rus, que es mi sobrenombre, ruso. Rus, acá estoy. Ahora estoy tomando un taxi. No. ¿Qué dice? Ahora que... A ver... Su letra Salomé es ¿qué le está dando? Le está dando el vino, ¿no? Le está entrando, a ver. Es casi médica mi letra. Dígame, ¿qué dice el Tero? Ahora tomas taxi, bacán. Ah, sí. Y bueno, de canje. Así que no sé ningún bacán. Bien. Después. Andy de Colegiales. Inviten vino. Bueno, Andy. Para invitar vino... Tenés que contestar a la consigna. ¿Sí? Ahí te invitamos. No solamente te invitamos, sino que te regalamos un vino. ¿Sí? Recordá que Andy. Claro, recordá la consigna. Que ¿cuál es, Salomé, ya que estás allá? Ah, ¿te llevaste? Ahora recordala. Recuerda nuestra consigna, la productora de este envío. Dígalo. Nuestra consigna. ¿Cuál fue la mejor sorpresa que te dieron en tu vida? Sí. Y, ¿cuál fue la peor? Esa que te hizo desear que vengan los terroristas y te lleven de rehén. Muy bien. Ahí está. Soles Escato, que no es Soles Escato. Tenemos un... Seguimos con el fan de Soñando por Bailar 2, que es así que yo sigo descreyendo de que... Porque él pone el nombre de los que participaron en el Soñando por Bailar. Dice Soles Escato. Que no, que es, fue una conejita de Playboy. Yo no creo que una conejita de Playboy no se escriba, pero vamos a creerle. Soles Escato dice: Pasá por idea, Sergito, te espero. ¿Te va un trío con André y yo? ¿Quién es Andrea? Ahí me perdí, ¿eh? ¿Andrea Bocelli? No, Andrea es una mujer, dice, es una mujer. No es Andrea Bocelli. No. Aparte, Andrea Bocelli tiene que tantear, ¿no? Tantea bien, dicen. Juana, qué voz, me encanta, Sergio. Bueno, Juana, gracias. ¿Esa es la sorpresa que te di, Juana, mi voz? Participe por la consigna, ¿sí? Que nos gusta escucharnos. Pamela, otro oyente fiel. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas madrugadas. Me estás esperando, me dice. No puedo, volvió mi novia, dice Pamela. Y perdona, cuando pueda te llamo, pero acá estoy. Él se la perdió. ¿Sabes que no entendí nada? ¿Saben que no entendí nada? A ver, ¿qué quiso decir Pamela con esto? Para mí que el llamado fue una sorpresa. Ahora no sé si es buena o mala, pero algo sí estoy segura. Él está diciendo que la llamaron y dice, me estás esperando, no puedo, volvió mi novia. Ella llamó a alguien. A ver si te interpreto, Pamela, y si no, corregime. Vos llamaste a un chico y él te dijo, me estás esperando. Uy, no puedo que volvió mi novia. Perdona, cuando pueda te llamo, pero acá estoy, ¿eh? Eso fue lo que dijo el chico. Y Pamela le está diciendo, a vos, que te perdiste, Pamela, te la perdiste. Loco, te la perdiste, dice Pamela, ¿eh? Julieta, con doble T. La mejor sorpresa, dice ella, que fue una cena con velas muy hot. Muy hot. Después se despide y me dice, hermosa despedida, no te voy a olvidar. ¿Sabes qué? El tipo que te dijo eso sabe cómo tratar, ¿eh? Muy bien. Seguimos con mensajes. Porque siga, ya queda un poquito. Ya está, casi ya pidiendo pista Connie Uriarte. Que después del tema, escuchen a Connie Uriarte. No, es imperdible lo que esta artista nos va a demostrar hoy, Por el chat interno, vuelve Juan, dice, mi mejor sorpresa fue enterarme que había quedado efectivo en el laburo. Y qué sorpresa, Juan, te felicito, viejo. Con lo que cuesta hoy en día efectivo en un trabajo. Es la mejor. Yo creo que hoy en día la mejor sorpresa te pueden dar, Efectivo, que te digan, sí, ¿sabes qué? Vos quedaste. Y que te lo digan en serio y que te paguen. Y, ¿no? Dice Charlie. Dice, la mejor sorpresa que me llevé. Dice, la mejor sorpresa que me llevé es con una mina. Con una mina. Charlie, con una mina. Es necesario. Bueno, para los que no entienden, bueno, se escuchan amigos chilenos, paraguayos. Una mina acá en Argentina significa mujer, ¿sí? Y con una mina en el telo, cuando pelo. Esta fue la peor sorpresa que se llevó. Yo pensé que era la mejor. No sé. Dice, a ver, no sé si es mejor o peor. Él dice, yo me llevé una sorpresa. Con una mina en el telo, puntos suspensivos. Cuando peló. Es decir, cuando se bajó la bombacha, tenía un amiguito abajo. ¿Sabes qué? Yo en algún momento esperaba esto, Agustín. Esperaba que un mensaje de esto. ¿A usted le pasó? La sorpresa no me pasó, pero tengo muchos que le pasaron. ¿Sí? Dice, cuando peló tenía un amiguito abajo, era trabuco, pero le di igual. Y sí, ya estás, si ya estás en el baile. Bailemos. El Tero nos vuelve a escribir. Dice que él fue a un lugar de citas rápidas que se llama 10 en 8. Cuando me encontré un amigo que decía que ahí no iba y lo encontré. Jejeje. ¿Sí? Hay muchos que dicen que no van a solos y solos, y de repente, ¿cuántas veces pasa? Fabi, la sorpresa, la mejor sorpresa, sin duda, fue el día que nació mi hijo Tiago. Y sí, realmente es. No es tan sorpresa porque obviamente uno ya sabe qué van a hacer, pero uno no termina de. Yo no. ¿Sabes qué? Fabi. ¿Es Fabiana o Fabián? No sabemos, ¿eh? Fabi. Bueno, Fabi. Yo no puedo realmente compartir eso porque no tengo hijos. Así que, pero imagino que debe ser algo increíble. Alex, falta una voz caliente femenina también. Pero, escúchame, ¿una voz caliente? Yo no sé. Si no te percataste, tenemos una productora que ahora está en una semiconducción. La pedían a Salomé, la tienen, chicos. Pero a mí no se me ocurre cómo poner una voz caliente. Vos fíjate, Alex. Vos fíjate. Lorena, mi intimidad es pegar mocos debajo de las mesas. Esto lo hacemos mucho. Es pegar mocos debajo de las mesas. Esa fue para la sección, claro, de intimidades. ¿Sí? Entra porque le hicimos hace poco, ¿eh? Muy bien. Muy buena, Lorena. Muy buena, Juanchi dice. También hablo de intimidad de él. Yo me masturbo con novia de mis amigos. Eso es un morbo que tienen muchos. Masturbarse con novia de los amigos. ¿Pensando en las novias de los amigos o con las novias de los amigos? Él dice con novias de mis amigos. Pueden ser las dos cosas, Salomé. Pueden ser que está pensando, ¿sí? Y él lo pone así como con las novias. O físicamente hablando, o sea, de manera presencial. Manu dice, ¿cuántos mensajes que estamos teniendo, eh? Manu, estuve enamorado de una mujer y no se lo dije por años. De hecho, la sigo amando, pero siento que es tarde. Están participando mucho para intimidades, eh. Estuve enamorado. Manu, te invito a que nos escribas a ac.nocturnos@gmail.com y que lo desarrolles. Está muy bueno lo que planteas. Que estuviste enamorado de una mujer y no se lo dijiste por años. Y de la seguís amando, pero sentís que es tarde. Nunca es tarde, Manu. Pero escribinos. No, nos interesa mucho, ¿eh? Pero mucho. El Tero vuelve y dice, presentá a Salomé. Salomé, está presentada. Preséntese, Salomé. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Tero. Salomé Sansi habló. Bueno, Charlie dice, yo participé, me gané un Luigi Bosca o un Tetra. Ja, ja, ja. Si llamás al 5272-8799, un Luigi Bosca. Sí. Seguís escribiendo por el chat, probablemente un tetra. Bueno, jugo de naranja. 1:15 de la mañana, se viene arte ya, pero previamente a ello, llega Robbie Williams mostrándonos algo bello. Something beautiful. Robbie Williams en Acercamientos Nocturnos. Ladies and gentlemen, please welcome your host for this evening. This time last week, hundreds of fans from all over Europe queued for hours. Esto es en vivo, en vivo. Desde el estudio de MTV. Escúchenlo. Manufacture a miracle. The silence was pitiful. That day. It's getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time, feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your big lies speaking at night. If you're lying, muy bien, ¿eh? Y hoy estamos muy íntimos, ¿eh? Estamos muy íntimos, ¿eh? Bueno, Something Beautiful en vivo, Robbie Williams, encicloperradio.com.ar. Y, a ver, ¿lo tenés por ahí el separador de arte ya? ¿Sí? Vamos con la segunda parte, ahora sí, de arte ya. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Ella nació en el año 78. Desde los 10 años, tuvo una marcada inclinación hacia lo artístico a través de la escritura de diversos géneros literarios. Siendo en la actualidad una mujer tan versátil como interesante, según dice su página de internet. Estudió y trabajó en marketing, pero tenía el bichito de ser cantante y actriz. Tanto es así que escribió poemas, cuentos, canciones. Y hasta llegó a componer el himno de su colegio secundario. ¿Sí? Obtuvo premios como intérprete y autor en varios concursos. ¿Sí? Ella es una mezzo-soprano. Y estuvo en diversas agrupaciones corales. Entre ellas el Coro Kennedy, muy conocido aquí en Argentina. ¿Sí? Y compartió escenarios con artistas de la talla de Valeria Lynch, Alejandro Lerner, el gran Juan Rodó, con el cual yo también tuve un privilegio de compartir el escenario con él, y Patricia Sosa. Estudió en uno de los mejores conservatorios, sino el conservatorio, ¿no? Porque hay privados. Nacional de Música, que es el López Bullardo, con nada más ni nada menos que con la maestra Agata Chisari. ¿Sí? Obviamente en el canto lírico, ¿no? Pero también en el canto popular se formó con distintos maestros. Pero en algún momento hizo un quiebre con el jazz y el bolero muchos años. ¿Sí? Y participó en programas televisivos porque también es modelo. Porque además de cantar, además de actuar, porque de hecho se formó con Soledad Villamil, fue dirigida por Federico Olivera, ¿sí? Hizo radio también, fue colega nuestro, ¿sí? Estuvo en distintas radios conocidas, estuvo en televisión. Y ahora, después de mucho tiempo, va a lanzar su primer disco, pero si uno la presenta así, es como suena algo más. A ver, ¿tenés algo de ahí de Connie para escuchar? A ver, un poquitín nada más, a ver. Hay que cantar el tema de los plateros, The Great Pretender. A ver, y tenés por ahí otro que me gusta, que es este. ¿No? ¿No lo tenés? Porque hay otros que, como Blue Moon, que tenés. Hay que cantar el tema de los. A ver, el gran simulador de los plateros. ¿Sí? Y después, con la interpretación que le hizo Fred. Ah, este es el que me. Este me parece precioso. A ver. Mirá. Blue Moon. Blue Moon. You saw me standing alone. With a dream in my heart. Buenas noches, Connie Uriarte. Hola, Sergio, ¿cómo estás? No sé si estabas escuchando. Sí, por obviamente que sí. Porque, bueno, nos gusta escucharte, ¿sí? ¿Qué te pasa cuando te escuchás, ¿no? Porque a mí personalmente me pasaron muchas cosas y a nosotros acá nos pasaron muchas cosas. Pero, ¿sos de escucharte? Es la primera pregunta que te hago, así como para descolocarte un poquito. No sé dónde sí, estás. Igual te digo que estoy despertadísima porque vengo también de otra radio. Estamos con la difusión del espectáculo que estamos por estrenar a FU. Y estoy en el medio del colectivo 184. Ajá, rogando un saludo, de que no se corte la comunicación. Un saludo a la gente de la línea 184. Ahora le mandamos. Hacia el chofer, podemos hacer una entrevista en vivo ahí, ¿eh? Y totalmente, a que, te digo. A que escuchen en Siglo Per Radio. Lo comento como para que vea la gente que esto realmente es radio en vivo. Esto es radio en vivo, sí, totalmente. En todos sus sentidos. No, bueno, la verdad que, mira... Contanos, particularmente Connie, a mí me pasó contanos siempre de vos. Que... Sí, contanos de vos. Vos avisame cualquier cosa si se corta, ¿eh? Sí. Particularmente nunca me costó escucharme. Es como que sí me pasó siempre desde muy pequeña que me escuchaba en grabaciones o filmaciones... Y decía, pero esa es mi voz, yo no me escucho así. Pero no me molestaba, no me encontraba grandes defectos. O sea, siempre, en cuanto a lo vocal, siempre tuve mucha aceptación. Y soy de escucharme, pero ahora cuando escucho este material particularmente, o sea, me da una gran nostalgia realmente. O sea, porque es el... el primer material que hice de difusión y bueno, implica muchísimas cosas, o sea, de decisiones y de tiempos y económicas y decisiones de imagen también, ¿no? De empezar a jugar ya más, no tanto con la voz, sino con la imagen que uno quiere dar como producto, ¿no? Como cantante. Claro, entonces, pero, es como que me veo lejos sí. de eso, pero a la vez es algo que le tengo, no sé, me da mucha nostalgia y es algo que yo valoro muchísimo, por más que hoy esté en otro tramo del camino. ¿Y en qué tramo estás? Porque vos, yo te estaba leyendo desde los 10 años cómo arrancaste y transitaste por distintas cuestiones, ¿no? Desde el marketing, pasando a ser una cuentista, poetisa, digamos, y hasta inclusive cantar en el mismo coro que canté yo, que le hice el Kennedy. ¿Qué me ha pasado por ese coro? Claro, parece que pasamos todos, ¿no? Claro, porque yo, ¿sabes lo que pasa? Con el coro yo les daba como bajo. Entonces uh-huh. me pusieron ahí, y yo no soy bajo, pero bueno. Claro. ¿Y qué te dio? Porque además también sos actriz, fuiste modelo, ¿no? Sí, hago eventualmente, bueno, algunas producciones como modelo. En realidad empecé a hacer trabajos como modelo hace muy poquito. Contanos un poco de vos para que te conozcamos un poco, ¿no? Que quienes no te conocen. Mi camino en realidad, lo de modelaje surgió a partir de la actuación. Dice que hay gente que por ahí es al revés. O sea, empieza a ser modelo y después empieza a actuar o a estudiar actuación y, bueno, empieza como a descartar una u otra. Lo mío fue al revés. O sea, a raíz de la actuación, la formación como actriz, es como que me fue despertando distintas cosas. Y es como que para mí el modelaje es algo circunstancial, o sea, no es algo a lo que apunto como artista, aunque respeto obviamente a la gente que trabaja de eso, pero lo vivo como una interpretación de distintos personajes, vos me entenderás muy bien de lo que te estoy hablando, sí. Pero desde otro lugar, quizás desde un lugar como más estático en un punto, ¿no? O sea, cuando es modelaje gráfico o publicitario, bueno, con otro dinamismo. Pero lo vivo como un montaje de distintos personajes, o sea, lo elaboro desde ese lugar. De hecho, hice una producción la semana pasada para un instituto de moda y ellos no sabían que yo era actriz, que era cantante, o sea, llegué desde otro lugar ahí y me lo dijeron ellos mismos, y me dice, pero vos pararon en medio de la sesión fotográfica y me dijeron, pero vos sos actriz o algo, porque... Y yo como que me entré a reír y a partir de ahí empecé a hacer toda la serie de fotos encima. O sea, a raíz de la risa natural de que me producía el comentario. Es como que, bueno, lo elaboro desde ese lugar. ¿Y cómo fue tu acercamiento, digamos, a lo...? O sea, vos estás en este momento concentrada en tu carrera como cantante. ¿Cuándo fue el clic de decir, bueno, me voy a focalizar en ser cantante? Y en componer, ¿no? También, porque lo que vas a presentar son temas tuyos o son temas tuyos, ya no haces más covers, ¿o sí? En realidad lo que voy a presentar el 9 son temas conocidos, o sea, no son temas inéditos por el momento, si bien yo compuse temas míos, uh-huh. Pero es un espectáculo totalmente diferente a lo que vengo haciendo, es la forma, digamos, que pensé un espectáculo como si fuera una obra de teatro, pero en vez de que todo esté hilado a través de un guión escrito con determinados personajes y con determinada escenografía, o sea, que todo esté, digamos, que el eje conductor sean las letras mismas de las canciones, que no haya un corte entre un tema y otro como un show en donde uno presenta un tema, presenta un músico o habla de la vida. Detengámonos ahí. ¿Cómo lo pensaste? Eso parece que no te gusta verlo, porque habrás ido a ver y eso no te gustó. Y por eso lo haces distinto. ¿Cómo es lo que... A ver, vos vas a presentar tu primer disco que lo sacás con un grosso, ¿sí? Que te escuchó. ¿Cómo...? Digamos, contanos un poco cómo llegaste a sacar tu primer disco, que es tan difícil hoy en día. Y aparte que estuviste con mucha gente muy conocida y muy buena. Sí. ¿Cómo llegaste a esa gente? ¿Y con qué te encontraste? ¿Con qué obstáculos y ventajas te estás encontrando en esta etapa, ¿no? Y además que somos cercanos en edad, digo, ¿no? Porque yo también me está pasando un poco lo mismo, pero no en otra sintonía. Y sí, me está pasando lo mismo. Yo estoy empezando a ser actor de doblaje y estoy empezando, digamos, estoy siendo más masivo en radio y tengo 2 años más que vos. Sí, yo nací en el 76. O sea, sí, estamos cerquita. Somos la misma generación. ¿Y cómo es esto, no? Que uno le llega a los 30 y pico y se decide, ¿no? Y focaliza y se encuentra con cuestiones. En algún momento, a ver, te imaginas las preguntas y voy a focalizar en una. ¿En qué momento estás ahora? Vos, Connie Uriarte. En este momento, Connie Uriarte, o sea, la verdad que estoy en un momento artístico excelente. Como cantante. ¿Te definís hoy como cantante? Hoy como cantante estoy haciendo un quiebre importante en la carrera. Estoy como despegando hacia otro tipo de música, brindando muchas más cosas que antes, o sea, mucho que de lo que aprendí como actriz, o sea, algo, una Connie Uriarte mucho más completa, más integral, o sea, como, te diría que es como más cercano a lo que sería una foto de la personalidad de uno. Viste que uno a veces por ahí, o sea, cree que está dando todo, pero por ahí le falta pulir cosas, como todos, viste, todo el tiempo, o sea, esto es un aprendizaje continuo y más en el arte. Pero vos tenés además influencias. A mí lo que más me llama atención es que tenés influencias, yo cuando te escuché, de Elle Fitzgerald, de Aretha Franklin, no sé si me estoy equivocando, pero sos una persona de jazz y de bossa nova que no hay mucho, ¿no? No hay, uno no puede escuchar demasiado argentino y de la nueva generación. No, ¿por qué se te dio por el jazz? Te digo, en realidad hay mucho talento jazzero en la Argentina. Lo que pasa es que no hay. Sí hay. Lo que pasa es que no se promueve tanto y es como un segmento, digamos, es muy selectivo el ambiente del jazz. Por eso es que yo también es como que elegí a partir del teatro fusionarlo con otros géneros, no solo, o sea, que el eje sea el jazz, pero de repente hacer fusión con el bolero, con lo que es el Latin Jazz, con los ritmos afrocubanos, con el flamenco, con el vals porteño, con el tango, y bueno, sí, toda esta mezcla que te digo que por ahí suena como muy ilógica por ahí para uno si lo ve así como explícito, logramos con Luis Lugo como director artístico de este proyecto en particular. ¿Con Luis Lugo? Ni más ni menos. Contame cómo te contaste con Luis Lugo. Nos conocimos hace muchos años, alrededor del 2005, cuando yo empecé a largarme como solista. Contá quién es Luis Lugo, porque yo sí lo conozco, pero por ahí la gente dice, ¿quién es Luis Lugo? Que no es el presidente de Paraguay, ese es Fernando Lugo. No, contá quién es Luis Lugo, que es un grosso, ¿sí? Pero, un grosso, un productor muy grosso. Contá un poquito quién es Luis Lugo, ¿no? ¿Se cortó? No, esperamos un segundito que estoy... ¿Estás bajando? Esto se llama Connie tratando de cruzar la calle. No, para. Cruzá la calle, ojo con los focos que encandilan, ¿sí? Pero no encandilan tanto como tu música. Ah, anda, yo... Eso no lo escucho. Esto no. Mirá que he hecho entrevistas de radio de todo tipo, pero nunca hice una para venir a Cabildo, señores. Así se iba una loca, nunca abrigada por la garganta. Soy yo. Dejé el glamour en otro lado. Sabes que puede ser levantado por muchos lugares, ¿eh? Yo te digo que sí, imagínate. Ojalá, por supuesto que te estamos cuidando, ¿eh? Estás monitoreada. Más monitoreada que en este momento no puedes estar. Sí, te digo que en la vereda, o sea, si me pasa algo, va a ser reconocimiento masivo al instante. No, pero somos famosos. Porque no hay nadie por Cabildo ahora, así que... Primero nos hacemos millonarios, enseguida los dos. Y después, no importa. Qué gracioso. Si vos sobrevivís, yo te paso, si querés, todo. No cobro cachet. Pero los que nos hacemos conocidos los dos, seguro. Seguro, sí. ¿Ya cruzaste? Eso es muy... ¿Estamos en una vereda? Sigo cruzando porque ahora estoy tratando de encontrar un taxi. Esto es para los oyentes, para que vivan también la adrenalina. Esto es como un reality show. Fíjense que esto que nos pasa a los artistas, ¿no? Le pasa a Connie de tener que ir promocionando, ¿no? De radio, por ahí radio no masiva, como son en nuestro caso u otras, y que ella está tomándose un colectivo, tomándose un taxi y lo paga ella, ¿sí? No se lo paga es nadie. Así. Esto nos pasa a todos, ¿sí? ¿Los qué? A todos. ¿Sí? A muchos artistas de distintos ramos. Exactamente, ¿no? Digo que tenemos que invertir o que hay veces, como yo hoy, por ejemplo, le doy un canje, pero va a ser cuánto me dura, ¿no? Ahora, claro. Estiralo. Lo estiramos, sí. Te lo voy a pasar. Vamos a ver. Después lo hablamos. Sí, dale. Yo te lo intercambio con otro y así. No, sí, vamos a hacer negocio seguro, ¿eh? Vos y yo vamos a hacer negocio seguro. Yo ya le dije a Salomé, con esta chica yo hago negocio seguro. A ver, ¿qué hay? Bueno, me preguntabas de Luis Hugo. Tengo un mensaje, justo me cayó un mensaje para vos, de un tal Daniel. ¿Dónde estás, Connie? Te busco y te llevo a tu casa, dice Daniel. Hay oyentes. Claro, lo que pasa es que entraron a tu página. Porque pues claro. Nosotros posteamos que es conniuriarte.com.ar con Y, y bueno, habrán visto lo bella que también es Connie, ¿no? Gracias, no por nada, qué lindo halago. No por nada es modelo, ¿sí? Pero además es una modelo no común, ¿sí? No es una muñequita, es sensual. Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos diciendo, ¿ya cruzaste Cabildo? Sigo cruzando, porque me parece que no pasan taxis vacíos. Bueno, pero, así que sigo caminando. Estás en una vereda, por lo menos, ¿no? Estás en una calle. Sí, hasta ahora esto sigue siendo vereda. Por ahí dentro de 2 horas ya no la distinguimos como vereda. Pero ahora sigue siendo vereda. No, lo que yo te decía es, ¿qué es lo que a vos te atrajo del jazz y de la bossa nova? Porque lo tenés muy marcado en tus repertorios, que las chicas jóvenes, ¿no? Uh-huh. Más bien se tiran al pop o al rock. Y vos, sin embargo, al jazz y a la bossa nova. Cosa que no es tan común, Connie. En realidad lo del jazz, o sea, bueno, la primera persona que me lo inculcó fue, o sea, Luciana Lerner, que fue mi primera profesora oficial, digamos, de canto a nivel individual. Que justamente ella cantaba jazz y boleros. En ese momento yo tendría alrededor de 18, 19 años. Y aprendí muchísimo, pero bueno, yo jamás me imaginé primero cantando solista, por más que es lo que siempre quise empezar en mi vida, y aparte por la dificultad del género. O sea, el jazz es un género muy complejo. Claro que sí. Para estudiarlo y para ejercerlo, o sea, para ejecutarlo. Y bueno, creo que todo lo que tiene que decantar en la vida termina decantando, por más que sea una frase bastante trillada. Y decantó que alrededor del 2005, o sea, el jazz empezó a picarme de nuevo, o sea, ese bichito, como decías vos hace un rato, de cuando te pica un algo que decís que es y ya como que no lo puedes contener. Y bueno, a partir de ahí empecé a preparar estándares de jazz con un guitarrista, para darle como un color más cálido y no tanto solo desde el glamour del jazz. Empezaron a hacer también temas de bossa, o la mayoría eran muchos temas de pop y de rock, pero versionados a bossa, lo cual era más raro todavía. Y bueno, así fue gestándose, o sea, a partir de un aprendizaje en su momento, que no lo sentí como algo propio, y que con los años terminó decantando. Y hoy te puedo decir que es el género que más me apasiona hacer. Y que si bien lo que voy a hacer, a presentar el 9 de junio, no es pura y exclusivamente jazz, vos, o sea, cualquiera que lo vea va a ver esa línea de jazz en todo. Desde el vestuario, desde los tonos de los temas, los arreglos, o sea, por más que estén escuchando un flamenco, el jazz va a estar, porque es la base, o sea, o la misma una letra de jazz. Contanos un poquito. ¿Qué es Raíces del Alma? Raíces del Alma es algo que yo vengo gestando hace casi 2 años. Justamente, bueno, yo el año pasado no estuve haciendo fechas en público porque estuve trabajando en esto y en lo que sería mi primer disco. Con perdona que te interrumpa, que estábamos hablando antes, mientras estabas cruzando, de Luis Lugo. De Luis Lugo. Porque pareció que Luis Lugo se había caído en medio de la avenida. Claro, pero no se quedó en medio de la avenida. Es un gran maestro cubano. ¿Cómo te encontraste con Luis Lugo? La verdad, muy loco seguramente habrá sido. Sí, eso, a mí me pasan esas cosas, sí. Los que me conocen ya saben que siempre me pasan cosas extrañas, buenas pero extrañas. Bienvenida al los club. Los que no ahora están viéndolo. Bienvenida al club, sí, sí. Bienvenida al club. Así que a Luis Lugo lo habré conocido alrededor del 2005 también, cuando empecé a lanzarme primero en dúo. Con un proyecto que yo llamé inicialmente Filmix, que era de justamente clásicos de jazz y bossa nova. Él me conoció a partir, bueno, del MySpace, que en su momento era una de las, era la principal red, digamos, de comunicación a nivel musical que había. Hoy por ello no está dentro de las principales, pero se sigue utilizando igualmente. Y una raíz de eso, bueno, me contactó él. Hicimos varias presentaciones juntos, yo como invitada de él. De hecho hicimos ¿Fuiste invitada de él? Ajá. Fui como invitada de él en el Velma, sí. Café. Ah, ¿en el Velma tocaron? Mira vos. En Velma Café, con otro, con, bueno, éramos como 11 artistas en escena. Yo hice varios temas ahí con él. Hicimos fechas, estuvimos también en Clásica y Moderna juntos. Uh-huh. Después de ahí, bueno, siempre seguimos en contacto para... Y bueno, por esas cosas de la vida, porque él también está haciendo muchas giras, en sobre todo en Europa, lo que él da uh-huh. mucho tiempo. Uh-huh. Seguíamos en contacto, pero no llegamos, digamos, a trabajar juntos a nivel producción. Y bueno, esas cosas de la vida, como decantó el jazz en su momento, decantó también el hecho de trabajar juntos. Y bueno, le presenté esta necesidad de hacer como un quiebre nuevo en la carrera, de hacer algo distintivo, de una forma de fusionar la música con la actuación sin llegar a ser una comedia musical. No porque no me guste, sino porque para hacerla me gustaría contar con un montón de, digamos, de conceptos de producción que hoy no cuento, ¿no? Obviamente. Sí. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo... De hecho, el nombre, o sea, fue algo que... No sé cómo, o sea, se me ocurrió enseguida y fue así como que tenía que ser ese nombre. Viste, cuando sentís que algo es eso, o sea, no tenés ni el margen para darle vuelta. Sí, porque y el repertorio, bueno, la raíz del alma, ¿no? Era una gran necesidad de mostrar justamente como sin exponerte por ahí a algo que, bueno, hoy en los medios, sobre todo en la televisión, se ve comúnmente, sin llegar a ese nivel de exposición física y emocional, terminar haciéndolo desde otro lugar, ¿no? Es como mostrar todo, pero a la vez cubriéndolo. Y bueno, apunta a eso, a Raíces del Alma, justamente. Quiero decirles que, como nos escuchan uruguayos, paraguayos, chilenos, quiero decirles que los lugares que está enumerando Connie son lugares en Buenos Aires, como Velma Café, Notorious o Clásica y Moderna, que ya estaba comentando, que son lugares en el nudo del centro de Buenos Aires, digamos, como los recovecos clásicos del jazz y de la bossa nova. O sea que sí, no cualquiera toca ahí, no a cualquiera lo aceptan, ¿sí? Porque vos tocás en un lugar donde toca desde Malosetti hasta, sí, en su momento, hasta lo visitó B.B. King, digo. O sea, uh-huh. digo, por eso digo, me llama la atención eso. Y además que es difícil que dejen entrar, hay un cierto machismo también en el tema del jazz. Y bueno, es lo que te decía antes, o sea, está como muy sectorizado, está como claro. Es muy elítico. No estoy hablando para nada mal del género, porque bueno, son particulares, como el rock tiene las suyas, que de hecho también he trabajado claro. con bandas de rock y he cantado rock nacional, uh-huh. o sea, el pop tiene lo suyo, el folclore, o sea, cada género tiene su código y sus normas y su modo de trabajar. El jazz es así. Así también es donde uno aprende, o sea, muchísimo, creo que es con el género fuera de lo clásico con el que más se aprende. Y creo que el que toca jazz y realmente decide tocar otra cosa está abierto a tocar cualquier género. Esa es la gran diferencia que tiene con otros géneros. Pero es muy complejo y lograr un nivel de excelencia es algo, un trabajo muy arduo de toda la vida. Hay que tener mucha conducta y bueno, y es difícil entrar a ese circuito y pertenecer de manera continua ese circuito, obviamente más siendo mujer. Eso ni hablar, es así. Vos sabés que, no sé si a vos te pasa, ¿no? Pero a muchos nos preguntan lo que hacemos radio, lo que hacemos por ahí, hacemos pueblos en actuación o eso. Te preguntan, ¿y de qué vivís? No te preguntan eso, Connie. Las veces me lo preguntan, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? Porque a mí también, ¿no? ¿De qué trabajas? Claro, porque uno dice, yo soy actor, soy locutor, soy... ¡Ay, qué lindo! ¿De qué vivís? Discúlpeme, señor oyente, pero le comento que es muy doloroso esto. Cada vez que yo lo escucho es una estaca en el medio del alma. Claro, ¿y de qué vivís? Y bueno, Connie, vos vivís Y yo te puedo asegurar, hoy ya respondo otra vez una cosa distinta. De lo que, ya opté por eso. Modelaje, marketing, digamos, y las presentaciones, ¿no? Calculo. Sí. ¿No? Un poquito de todo. Sí, en la proporción que se va dando, que no siempre es la misma. Y es, de hecho, hasta hace muy poco trabajaba en una empresa como la mayoría de los queridos ciudadanos argentinos. Exactamente, digo, para que... Y tenía una vida paralela, hay distintos modos de tener vidas paralelas o dobles vidas. Bueno, yo tenía ese tipo de doble vida. ¿Sabes por qué te lo pregunto? No por una pregunta capciosa, sino porque justamente esto es arte ya. No, es una realidad claro. Sociocultural. Arte ya, claro, arte ya es eso, mostrar que estos son como vos y muchos artistas que tienen que hacer esta doble vida y que no tienen difusión porque no tienen plata para hacerla. ¿Sí? Es terrible. Entonces, ¿sí? Y con el talento que tienen, ¿no? Y no es necesario ser ir a cantando o bailando por un sueño para tener esa difusión. Entonces, ¿con quién vamos a encontrar? Es un tema, acabas de mencionar uno de los mayores productos comerciales del momento. Me merece muchísimo respeto a nivel producción, realmente es increíble toda esa movida. Pero es un tema de gran discusión a nivel artístico, el si vas o no vas ahí, ¿no? Como si fuera el único modo, digamos, de acceder a lo masivo. Sí, tal cual. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar el 9 de junio que presentás Raíces del Alma? ¿En junto dónde? A Luis Lugo en piano. Junto a Luis Lugo en piano. Seguramente va a haber un contrabajista invitado que estamos confirmando estos días, si es que no se nos va de gira. Uh-huh. Así que posiblemente Emiliano Lorenzo, que es un gran contrabajista clásico y que se dedica particularmente al tango, va a estar acompañándonos en algunos temas. Y vamos a estar en la Casa de Moreira, sí, que es un hermoso espacio cultural que está inaugurando el actor y director Edgardo Moreira. Sí. Para muchos Edgardo Moreira, el que hizo el Mono Gatica. Ese mismo. Exactamente. Ese mismo, gran persona aparte. Sí, no solo sí. Excelente actor, sino hermosa persona. Mirá qué bien, sí, sí. Que aparte artísticamente me viene apoyando muchísimo, para mí es un honor que me brinde el espacio, que quiera que su espacio sea el lugar, digamos, de donde yo haga la función de prensa del lanzamiento del show. O sea, él vino cuando yo hice el cierre del concierto que hizo el 22 de abril Lugo en la Biblioteca Nacional. Fue muy emocionante para mí que me estuviera esperando afuera, o sea, para darme las felicitaciones formales. O sea, para mí fue como un shock, ¿no? O sea, vos que conoces obviamente también mucho el ambiente del teatro, sí. Nos merece mucho respeto eso, o sea, es algo hermoso. O sea, no hace falta que nos espere el productor más grande del universo, o sea, o el que mayor poder tenga. A veces esas pequeñas cosas hacen mucho. Es un actor con mucha trayectoria, es una persona que conoce los medios mucho más que yo. Y que va más allá de la edad, todo ese conocimiento, y para mí fue laborante muy valedero, y lo mismo sus devoluciones y cómo me está apoyando. O sea, más que yo justamente en el teatro, digamos, soy prácticamente principiante, por así decirlo, en comparación a mi carrera como cantante, ¿no? Bueno, pasemos el chivo porque nos va a rajar el programa y quiero pasar un tema tuyo. Pasamos. No, entonces, por favor, que no nos quedemos sin trabajo. Bueno, claro, Raíces del Alma se va a presentar el 9 de junio, entonces, sí, en la Casa de Moreira. Sí, que queda en... Uruguay 60, si Uruguay no me estoy Uruguay 60, que es casi Uruguay y Rivadavia. ¿sí? En, sí. La, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Tal ¿sí? cual. ¿A qué hora es esto? A las 20 horas. A las 20 horas puntual. Puntual, la capacidad limitada pues justamente es una cuestión de prensa, uh-huh. Así que lo que les pedimos a todos los que quieran asistir, obviamente son bienvenidos, pero les recomendamos que nos manden un mail. ¿A dónde? A info arroba arroba coni con y uriarte punto com. Claro, que punto com puntuar, que esa es tu página, ¿eh? Porque es punto com puntuar, la extensión. ¿No te diste sí, bueno, cuenta? En realidad están justamente las dos relacionadas para que cualquier error de tipeo se puedan siempre conectar. Buenísimo. Entonces, la página de Coni es www.coniuriarte.com. ¿Sí? Uh-huh. Ahí pueden entrar y enterarse justamente de todos sus shows, porque tiene más shows. Uh-huh. Y, por supuesto, la presentación de Raíces del Alma, su primer disco, que como lo acaba de decir, reiteramos, en el Centro Cultural, dígalo usted, que lo dice mucho mejor que yo. En la Casa de Moreira, de el lector Edgardo Moreira. Perfecto. A las 20 horas, el sábado 9 de junio. ¿Sí? Y si nos mandan un mail antes, o se comunican a través de la web, o a través del Facebook mío, que también estoy como Coni Uriarte, o a través de Charly Zárate en la prensa, o Teresa Gatto, que también está haciendo la prensa, uh-huh. Por cualquiera de esos medios pueden llegar a la información y los tenemos en cuenta. Bueno, Coni, nos encantó tenerte. Por supuesto, vamos a estar ahí, ¿sí? Yo seguro. Acá Salud me dice que se suma. Vamos a estar ahí en la presentación, porque a mí particularmente hoy estuve cantando todo el día The Great Pretender por tu culpa. Esto que te lo tengo que confesar. Es un tema maravilloso. Que hace varios años que no lo hago es ya en vivo. Increíble, yo no soy. Y lo extraño mucho, te digo. Tanto lo extrañas que lo vamos a terminar en esta entrevista pasando The Great Pretender, que es tuyo, porque realmente quedé. Yo no soy de elogiar, porque difundimos acá nada más, pero realmente quedé anodadado con una versión tan buena de una mujer. Después, digo, de lo que hizo Freddie Mercury, uno pensaba que no había versiones buenas. Ha escuchado buenas versiones, pero realmente es una gran versión de The Great Pretender, el tema original de Los Plateros, hecho por Coni Uriarte. Coni, gracias. Bueno, y nos estamos viendo el 9 de junio y llegué a tu casa. ¿Dónde estás ahora? Yo llegué a mi casa. Estás en tu casa. Ah, ya. Bueno, estás sana y se habla con Uriarte, ¿eh? La entrevista que quedó en la historia. Bien, llegaste donde tenés que llegar, con tus padres, con tu pareja, con quien estés, llegó. Ya llegué. Ya llegó. Ahí estaba, ¿eh? Y habla con nosotros, no habla con nadie raro, ¿eh? Bueno, Coni, gracias. Bueno, un gusto, realmente la verdad que la pasé muy bien en la entrevista, aún así telefónica, la verdad que estuvo buenísimo, gracias por el espacio. Y, nada, y bueno, obviamente gracias por los elogios y me alegro muchísimo que lo estén disfrutando, así que nos vemos de nuevo. Dale, nos vemos de nuevo y después ya nos hablaremos de vuelta. ¿Eh? Sí, seguramente. Te mando un beso grande y bueno, mucha mierda y esperamos ahí. Un beso, Sergio, saludos a Salomé y a todo el equipo y a todos los oyentes, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Y cerramos, por supuesto, con The Great Pretender, cantado por Coni. Oh yes, I'm the great. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Todo es posible, y sí, escuchar una versión de The Great Pretender, como la que escuchamos, de Connie Uriarte. Tremenda versión, ¿sí? De una canción que la cantó... cantaron hombres esta versión. No la cantaron mujeres, ¿sí? Y Connie se animó a cantarla. ConnieUriarte.com, realmente excepcional lo de Connie. Bien. Estamos cerrando, nos echan del aire. Casi las 2 de la mañana, hay segunditos nada más. Esto es Acercamientos Nocturnos. La consigna de hoy, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La que propusimos. ¿Cuál fue esa sorpresa que te impactó? Que te impactó como buena. Que decís, que dijiste... Uy, no me lo esperaba esto, che. Pero qué bueno. Uy, bueno... Ok, vamos con eso. Y la peor, esa que decís, no me quiero matar, ¿cómo me venís con esto ahora? Bueno, gracias por la cantidad de mensajes que hemos tenido, sobre todo por el chat de cicloperradio.com.ar, ¿sí? Vamos a hablar de los últimos tres porque nos estamos yendo. Vuelve a escribir Fabi, que aclara que es Fabián. Dice, fue sorpresa porque me fui a laburar afuera y no sabía nada hasta que su prima me llamó para decirme que nació mi hijo. ¿Sí? Bueno, Fabián, qué sorpresa que te esperaba, María a muchas. La sorpresa fue aromatizar un canal de TV. Explíqueme esto, Salomé. La productora. ¿Usted recuerda a...? Habla cerca del micrófono. Ahí. ¿Usted recuerda a una señorita que daba unas clases de gimnasia por televisión? ¡Ah! María Muchástegui. Exacto. ¡Ah! Se están poniendo nombres falsos. Muy bien. Bueno, el Tero dice: Sergio, me voy a dormir. Pasale mi face a Salomé que me agregue. Bueno, Tero, bueno, qué sé yo, Tero, que me agregue. Búscalo, trabaja un poco. Ahí está, que no sé. Ponete en Acercamiento Nocturno, pedíselo, Bien, gracias a todos. Le quiero mandar un saludo a Ana Clara Dubit de Córdoba Capital, que me ha mandado un mensaje por el celular desde Córdoba Capital, que nos está escuchando hasta esta hora, Muchísimas gracias a todos. Nos estamos despidiendo ya. Se pasó volando, Salomé, el programa. Tremendo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Terrible. La que está hablando es Salomé Sansi, que es la productora ejecutiva y comercial de este programa. Agustín estuvo en los controles, como siempre, haciendo el aguante. Hoy le hemos cambiado las cosas, un poco de lugar, la hoja de ruta. Mi nombre es Sergio Simsovich. Hoy estoy muy orgulloso, me encanta hacer este programa. Muchas gracias a todos. Participen en las secciones de Simplemente Relaciones, Intimidades, Arte Ya, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com. Por Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos, @acercanocturnos. ¿Tenemos tiempo para el sorteo? ¿Tenemos tiempo para el sorteo? ¿No hay tiempo? Bueno, se ganó el vino, ¿sí? El vino seguro por escribir en @Twitter, ¿sí? Se lo ganó decir, el que Sebastián escribe... Bocio. ¿Sebastián Bocio? Sebas, mándanos un mail a ac.nocturnos@gmail.com y te mandamos el vino. Y las entradas se las ganó Fabián. Fabián se ganó las entradas para los espectáculos que quiere elegir, ¿sí? Con Uriarte o Posparto. Nos pedís las entradas de Arte Ya, ¿sí? Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 24 por cicloperradio.com.ar. Listen to me. Please listen.